re persecuta, voy por la yuta, traigo una piedra en mi bolsillo y una tuca que cargo encima pa' entender la situación. Pásenme alcohol para bajar el corazón. Las palmas quiero ver. Re persecuta, voy por la yuta, traigo una piedra en mi bolsillo y una tuca que cargo encima pa' entender la situación. Traigan alcohol para que no me miran, pero yo sé que me miran porque son policías, están peor que yo. Me meto pa' la villa, me pierdo en los pasillos, flasheo con los gatillos, sigo por los pasillos, flasheo que los gatillos.